Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Desvarío. Gracias por ser parte de estos 120 minutos de pasión musical. Y gracias por sus mensajes y sus palabras que hacen volar este avioncito de papel. Permítame agradecer a quienes me han hecho llegar sus comentarios sobre el libro Vida, Pasión y Muerte de Alfredo Domínguez. Desvaríos. No es lo mismo contradictorio que tránsfuga. Estamos a pocos días del 6 de agosto y del Bicentenario. Y justamente días antes, la presidenta del Perú nos puso junto a Venezuela y Cuba como estados fallidos. Bueno, frase que viniendo de la presidenta más cuestionada e impopular de la historia peruana, no debería provocar ni siquiera una respuesta seria. Seguramente otros mandatarios coinciden con ella. Pero me quedé pensando, y saliendo de lo dicho y de la frase, yendo más allá, me quedé pensando cómo nos han visto, cómo nos han tratado artistas, músicos del mundo, a los bolivianos, a Bolivia. ¿Qué discos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Me refiero en la historia. Y entonces me puse a investigar. No sé si habrá alguna referencia previa, pero la más lejana que encontré fue la de 1963, cuando el Cuarteto Imperial de Colombia grabó este disco. Bolivia hermosa, me voy ya de tu lado, pero quiero que sepas que aquí queda mi ser. Y voy con la nostalgia de tener que dejarte, pero con la esperanza de algún día volver. Voy con la nostalgia de tener que dejarte, pero con la esperanza de algún día volver. Ay, Bolivia hermosa, algún día volveré. Ay, Bolivia amada, nunca te olvidaré. Ay, Bolivia hermosa. El Cuarteto Imperial se hizo famoso a nivel continental en 1965, pero previamente habían estado girando por varios países de la región y por lo visto habían dejado su corazón en estas tierras, especialmente en las del Oriente. Y plasmaron el aprecio recibido en este disquito que se llama Adiós Bolivia. Ay, Bolivia hermosa, algún día volveré. Ay, Bolivia amada, nunca te olvidaré. Ay, Bolivia hermosa, algún día volveré. Ay, Bolivia amada, nunca te olvidaré. Y en 1964 se editó otro, donde el Cuarteto Imperial se ponía del lado boliviano en la demanda marítima. Oh tierra boliviana, te dedico mi cantar, que pronto tú tengas la tierra del litoral. Oh tierra boliviana, te dedico mi cantar, que pronto tú tengas la tierra del litoral. Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar. Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar. Y hay otra canción en ese disquito con amplias referencias al Beni. Y escuchando estos discos, entendí el pronto nacimiento del famoso trío oriental. ¿Lo recuerdan ustedes? Que luego grabaron El Sombrero de Sao y Chicharrón de Corazón. Es indudable que son de directa influencia del paso del Cuarteto Imperial por la zona oriental de nuestro país. Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar. No te lo pueden quitar. Y a fines de los 60, Bolivia se convierte en noticia mundial por la muerte del Che Guevara. A partir de este evento es que el nombre de Bolivia comienza a aparecer en discos y canciones. El cantautor español Paco Ibáñez da un histórico concierto en 1969 en el Olimpia de París. Lo hace durante la era franquista y le pone música a un texto del cubano Nicolás Guillén. De Nicolás Guillén, soldadito boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, y era argentino y cubano. Y era argentino y cubano, soldadito de Bolivia, y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre, del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorar es humano. Aunque llorar es humano, soldadito de Bolivia. Aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano. No es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Sino de machete en mano, soldadito de Bolivia. Sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano. Que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano. Es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia. Es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano. A fines de los 60 y en la siguiente década, la figura del Che era símbolo de la consecuencia política de quien muere por sus ideales. Judy Collins comenzó en los 60 a ser parte de los conciertos folk junto a Joan Baez y Pete Seeger en los Estados Unidos de la era del Vietnam y también en 1969, ella graba la canción Che, donde por supuesto nombra a nuestro país, al contar sobre la muerte del guerrillero argentino. One morning in Bolivia, the leader of the partisans and two of his companions were forced to flee the mountains for their lives. Through green and dusty villages they sped along the little roads. The peasants smiled and shouted as they hurried by. Jesus called out to everyone, "Don't think that we are leaving. They only try to frighten us with guns. We shall return." Continue. Una mañana en Bolivia, el líder de los partisanos y dos de sus compañeros se vieron obligados a huir de las montañas para salvar sus vidas. Atravesando pueblos verdes y polvorientos, recorrieron los pequeños caminos. Los campesinos sonreían y gritaban al apresurarse. Jesús gritó a todos: "No piensen que nos vamos, solo intentaron asustarnos con armas, volveremos." La canción hace referencia al grupo sobreviviente de la guerrilla tras la muerte del Che Guevara, como el Pombo y el Inti Peredo, quien justamente juró volver a las montañas. En esta época hay otras canciones, pero que son odas al Che Guevara y no necesariamente tienen que ver con Bolivia. Vámonos a 1972. La cantautora y activista Joan Baez da un histórico concierto con el guitarrista B.B. King en la prisión de Sing Sing en Nueva York. Actuación que luego se editó incluso como película. Y su presentación, Joan Baez la hace con su hermana menor Mimi, con una versión muy propia de una cueca muy querida por nosotros. Viva mi patria Bolivia. Canta de amor, viva mi patria Bolivia, como la quiero yo. Viva mi patria Bolivia, como la quiero yo. La la la la la la la la la la la. En esos años, cantar "Viva mi patria Bolivia" era dar el espaldarazo político contra el golpe militar de Banzer en 1971. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Yo te adoro, mi vida, como la quiero yo. Yo te adoro, mi vida, son en mi corazón. Muy interesada por el acontecer político latinoamericano, Joan Baez en 1974 va a publicar su disco Gracias a la Vida, como un mensaje de esperanza al pueblo chileno frente a la irrupción de los militares y Pinochet. Y ahora vamos a ir con un disco hermoso que se titula Bolivia. El saxofonista argentino Gato Barbieri venía de triunfar con la música para el film El Último Tango en París y que le valió el Oscar a la mejor banda sonora. Radicado ya en Nueva York, Gato Barbieri emprendió su nuevo disco con la idea de un esquema de fusión de jazz con sonoridades sudamericanas en 1973. Y allí incluye el tema que da título al álbum, Bolivia. Tema y hermoso disco. Pero ¿por qué Gato Barbieri lo llamó Bolivia? Por dos razones. Primero, por el Che Guevara. Gato Barbieri en su juventud fue militante comunista y siempre estuvo atento a la política continental. Y la figura del Che en esos años 70 era un símbolo de la consecuencia política, lo que en el fondo era algo que inquietaba e incomodaba a Barbieri, que había encontrado el éxito en los Estados Unidos, pero que por ello no renunciaba a ciertos deseos más que ideales. Por otra parte, Gato Barbieri ya venía experimentando con sonoridades folclóricas dentro de su free jazz que él decía. Antes había compuesto un tema, Tupac Amaru, y había incluido al músico folclórico Domingo Cura. Bolivia es considerado uno de los mejores discos de Gato Barbieri y el saxofonista va a enfatizar aún más ese carácter folclórico en sus siguientes discos. Pero cambiemos de página. Si el Che Guevara es el primer tema recurrente para referirse a Bolivia, el segundo es nada grato, el del narcotráfico y la cocaína. Estamos escuchando a Aerosmith con su canción Bolivian Ragamuffin. Esta canción está incluida en uno de sus peores discos, Rocking Hard Place, de 1982. Esta anodina canción es solo un reflejo de la peor época del cantante Steven Tyler respecto a su adicción a las drogas. Y la referencia a Bolivia es simplemente como sinónimo de la cocaína. Años antes, el grupo Nazareth había grabado su canción Java Blues con el mismo tono, donde también se nombra Bolivia dentro de un texto dedicado a la cocaína. Recuerden ustedes que en esos primeros años de la década del 80, Bolivia era uno de los principales exportadores de cocaína a Estados Unidos y el mundo, fruto de los gobiernos militares de la época. Y por eso en la banda sonora del film emblemático de esta era, Scarface, con Al Pacino, el compositor Giorgio Moroder compone el tema Bolivia. Este tema aparece en la escena en la que el protagonista se reúne con el barón de la droga, Roberto Suárez. Y en los 90, Bolivia nuevamente es el título para un álbum de jazz. El trompetista norteamericano Freddie Hubbard publica en 1991 su disco Bolivia. En un principio yo pensé que Freddie Hubbard estaba versionando el tema de Gato Barbieri, pero no, es un tema propio y desconozco las razones por las cuales lo tituló Bolivia. Lo que sí sé es que es un tema desafiante para trompetistas y por eso mismo hay varias versiones de diferentes ejecutantes que tampoco deben saber por qué el tema se llama como ese país de Sudamérica. También hay el caso de artistas y músicos que han visitado Bolivia y después de haber quedado encantados, expresan lo visto y lo vivido en discos y canciones. Es el caso del norteamericano Alex DeGrasse. DeGrasse estuvo un tiempo largo en Bolivia y ya de vuelta publicó el disco Altiplano. Y en 1999 publicó su disco Bolivian Blues Bar, que ya estamos escuchando. Este disco no tiene ninguna relación con el país, es más bien un conjunto de temas estándar del jazz y que él interpreta en su guitarra. Son temas que seguramente los ha tocado aquí cuando se presentaba. El título más bien es un tema de nostalgia. Por cierto, Alex DeGrasse se convirtió en uno de los artistas más vendedores del sello Wyndham de música New Age. Por otro lado, con una canción que estoy seguro que la han escuchado mil veces. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Los Enanitos Verdes lanzaron El Lamento Boliviano en 1994. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Fue un gran éxito para el grupo. Pero la canción en realidad fue compuesta y grabada una década antes, en 1984, por el grupo también argentino y de corta vida, Alcohol Etílico. Y ahí tenía la canción que se llamaba inicialmente Soy como una roca y en paréntesis Lamento Boliviano. Luego uno de los autores de la canción se convirtió en tecladista de los Enanitos Verdes, y cuando estaban grabando el disco Big Bang sugirió incluir esta canción. Que los viajantes se van a atrasar. Uno de los compositores ha contado que esta canción la compuso durante un viaje a Machu Picchu en realidad, pero la frase Lamento Boliviano hace referencia a que los bolivianos siempre se andan quejando. O al menos, así nos perciben por allá. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará, y yo te amaré. No se queden esperando que vuelva la frase, porque Lamento Boliviano solo se dice una vez en la canción. Y aunque solo se dice una vez, cuando se lanzó el tema, aquí en Bolivia hubo quienes se sintieron insultados, por lo que se pidió que se haga una queja pública. A lo que el grupo argentino respondió, esta es una composición de otro grupo llamado Alcohol Etílico. Y cuando la tocan ahora en alguna noche de clásicos, la bailan los bolivianos acá sin ningún lamento. El grupo español Vetusta Morla tiene una canción con un supertítulo, La Cuadratura del Círculo. Tono desafiante, la letra dice: cayó el puente que nos vio nacer, el estribillo hoy no se quedará a comer, saber que no os puedo colonizar no es suficiente para firmar. Y de allí se nombra a países latinoamericanos, comenzando por... Vamos terminando el recorrido con gente que nos quiere, como Congreso de Chile. Recordemos que Congreso es uno de los grandes grupos de la historia del rock y el jazz chileno. El universo es grande como tu corazón, hay vida en todas partes, tricentenario hoy, el cielo está cerrado. Allá en Peñalolén, mi país es el mundo, milagro de humanidad. En su su disco Con los ojos en la calle del 2010, año que Chile festejaba su bicentenario, el grupo incluyó su canción Tricentenario, donde se pinta un futuro próspero, humanitario, de su país, pero donde dicen al final, Bolivia llega hasta el mar. La cárcel es un museo de fantasmas que no están, la tierra ahora es de todos, Bolivia llega hasta el mar. Mi país es el mundo milagro de humanidad. Y cerremos con una canción que alguien la hizo con mucho cariño. Jorge Drexler, en su disco Bailar en la Cueva del 2014, incluyó la canción Bolivia. Bolivia está dedicada a sus abuelos que escaparon de Alemania y del Holocausto al empezar la Segunda Guerra, y Bolivia fue el único país que los acogió. Vivieron en La Paz y luego se trasladaron a Oruro. Luego Jorge nació en Uruguay. Europa mía. 1939, todos decían que no en las cancillerías. Años de guerra caliente, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Berlín era un nido de ratas, el paladín de la bravata gritaba, llenaba estadios de un árido erial de desvarío, ario. De un árido erial de desvarío, ario. Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo, y aquel niño en los brazos de mis abuelos. El miedo ganaba cauce, abría fauces, vociferaba. Y entonces llegó del frío, en pleno glaciar hiriente, una insólita vertiente de agua tibia. Oh, todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Todos decían que no cuando dijo que sí Bolivia. Y Drexler terminó llevándose el premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Cantautor. Y además es una gran canción porque en su letra dice desvarío. Y la canción se cierra con la participación de otro grande, Caetano Veloso. Y el péndulo viene y va. Vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia. Y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran. Y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Sí, la historia es una puerta giratoria. Y Bolivia es un país que a los de afuera siempre les ha dicho sí. Aquí cerramos, pero si saben de otra canción con referencia al país, háganmelo saber, por favor. Thank you. Cita. El pescador que un día predicó la pobreza y la humildad, cubierto de lujosa pedrería, ostenta su poder y su majestad. Adela Zamudio. Como seguimos de duelo por Ozzy Osbourne, hoy tenemos otro sector con él. No, en realidad este bloque estaba pensado hace mucho tiempo para el programa y se me pasó. Y como siempre, los arrepentimientos llegan tarde. Pero más vale tarde que nunca. Así que hoy vamos a ir con los dúos y colaboraciones de Ozzy con otros colegas de la música. Please say hello to my friend Ozzy. Y ya estamos escuchando a Ozzy Osbourne, acompañado por sus colegas de Metallica. No podemos decir que Ozzy tenía una gran voz, y mucho menos un canto formado y educado. Pero justamente, sobresalía por tener esa voz única y especial, y su canto era absolutamente visceral. Y el primer dueto de Ozzy Osbourne fue con Lita Ford en 1988. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it takes a blow from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? If I close my eyes forever, Anita Ford, proveniente del histórico grupo de chicas The Runaways, se convirtió en los 80 en la gran figura femenina del heavy metal. Pero además había sido pareja del colega de Ozzy, Sonny Iommi, en Black Sabbath, lo que generó todo tipo de especulaciones maliciosas. Pero la canción Close Your Eyes con Lita Ford fue todo un éxito y un gran lanzamiento para ella. Escuchando El Retorno al Centro de la Tierra, disco del brujo de los teclados Rick Wakeman, y que tiene de invitado en la voz al príncipe de las tinieblas. Ozzy Osbourne y Rick Wakeman hicieron amistad en los estudios de grabación, o más bien en el bar de los estudios, donde compartían las largas horas de espera tomándose varias botellas a dúo. Era el príncipe de las tinieblas, pero en Norteamérica el showman número uno del music horror era Alice Cooper. Hey, hey, hey. se encontraron Alice y Ozzy para alguna grabación? Sí, cuando Alice Cooper grabó su canción Hey Stupid, invitó a varios amigos, entre ellos Ozzy. Les conté que los grandes ídolos de Ozzy Osbourne eran los Beatles. Y Ozzy compartió voces con Ringo Starr, sí, en su disco Vertical Man de 1998. Presten atención a los coros. It's never quite as bad as you think it is, 'cause every bad day turns around. Yourself for all the things you did. The vertical man don't lay down, down, down, down, down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? Come on, kick the bottom out. Stomp your feet, scream and shout, let it go. Let it go. And when the sun comes shining through for you, you'll discover even rainbows have the blues. Yes, I know it's not news to you. Am I getting through to you? I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. Ozzy era amigo de todos y querido por todos. De allí que invita a su amigo Elton John para su canción Ordinary Man. When the lights go down, it's just an empty stage. cuando Ozzy es invitado por su ex compañero de Black Sabbath, Tony Iommi, para su disco solista del 2000 titulado Iommi, el resultado es Black Sabbath. Amigo en Black Sabbath, el baterista Bill Ward, también invita a Ozzy para su disco solista, y suena así. Colaboraciones de Ozzy Osbourne parecen temas de sus propios discos. Esto ocurre también con la guitarra de Guns N' Roses, Slash, que también invita a Ozzy. Ozzy Osbourne ha participado en canciones benéficas, compartiendo su voz con distintos cantantes. Ozzy es parte de It's Only Rock and Roll, una versión del tema de los Rolling Stones que se utilizó para una campaña benéfica con el título de Artistas por los Niños. La famosa canción de Eric Clapton, Tears in Heaven, se usó para una campaña benéfica para los afectados del tsunami que azotó el sudeste asiático. El proyecto fue organizado por Sharon, la esposa de Ozzy, y en el tema participan Rod Stewart, Elton John, Robin Williams, Steven Tyler, Gwen Stefani, Andrea Bocelli y Ozzy Osbourne. You hold my hand if I saw you in heaven. Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, but I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can Además de los recursos conseguidos con este disco, Sharon y Ozzy donaron $190,000 para los comités de emergencia. Ya que estamos con Eric Clapton, vamos al tema One of Those Days, del último disco que realizó Ozzy y que tiene de invitado precisamente al gran Eric Clapton. Disco, Ozzy Osbourne también cuenta con otro de los más grandes guitarristas del rock, fallecido en el 2023, Jeff Beck. Sitting in yesterday, watching it slip away today. Isolation, fading like photographs, reminding us nothing ever lasts. Desolation, I look up to the sky. Se me quedan muchos dúos y colaboraciones de Ozzy en la lista. Pero ya tenemos que cerrar el sector. Y lo vamos a cerrar con la última grabación que hizo Ozzy. Fue a principios de este año 2025, colaborando a su amigo Billy Morrison y Steve Stevens, ambos músicos de la banda de Billy Idol, y que convocaron a Ozzy para esta canción que lo dice todo, Dioses del Rock and Roll. Sometimes I feel like I'm so empty. Sometimes I feel like I'm alive. So many voices talking to me. Please God, just let my mind survive. Aparte de todo lo dicho en los homenajes, como han escuchado, Ozzy fue querido y requerido por sus colegas de la música. Y quienes en estos días le han rendido palabras y canciones de homenaje tras su partida. The gods of rock and roll. abrir y cerrar de ojos vuelven. Los desvaríos, desvaríos. Y volvemos con desvaríos. Gracias por seguir desvariando. Y quiero recordarles que si ustedes desean escuchar los programas que ya se emitieron de este ciclo, solo tienen que entrar al blog de La Obertura. Y sigamos desvariando. Desvaríos. Es mejor culparse por lo dicho que arrepentirse por lo callado. Un sector que vuelve. Desvaríos presenta música, música de cámara. Vuelve este sector dedicado al cine para rendir homenaje a un importante músico de cine y de televisión y que falleció hace poco. ¿Quién no recuerda la música de Misión Imposible? Su autor, Lalo Schifrin. Nacido en Argentina y radicado en Estados Unidos, Lalo Schifrin falleció el pasado 25 de junio, a los 93 años, en Los Ángeles. Y aunque recibió el Oscar honorífico y tuvo 4 premios Grammys, a Lalo Schifrin se lo recuerda por la música de la serie televisiva Misión Imposible. Pero él fue mucho más que esa serie. Nacido en Buenos Aires en 1932, Lalo Schifrin fue un pianista clásico inicialmente y luego un músico de jazz. ¿Y quién hizo posible que se traslade luego a la meca del jazz? Fue el famoso trompetista Dizzy Gillespie, con quien trabajó un disco clásico del jazz. Pero lo que se ha olvidado es que ya en los años 50, Lalo se cruzó en el camino con otro argentino genial, Astor Piazzolla, y con quien grabó un disco compartido. Thank you. también en la Argentina, a fines de los 50, Lalo Schifrin comenzó su carrera en la composición de bandas sonoras, siendo la primera el film El Jefe, de 1958. Luego Lalo Schifrin se fue a concluir sus estudios de música a Berkeley, en Boston, y terminó radicando en los Estados Unidos. Y fue en los años 60 cuando se introdujo en Hollywood componiendo varias bandas sonoras, siendo una de las más memorables la que compuso para la película Cincinnati Kid con Steve McQueen. Para la canción del tema incluso tuvo la voz del gran Roy Charles. He came with the name Cincinnati, a kid with no A's in the hole, on a hot poker pot. Cincinnati had staked his heart and soul. Played night and day like a demon, and pray for that one lucky day when the lush, royal flush of his dreaming is just a game away. Sin dejar la composición de bandas sonoras para el cine, Lalo Schifrin entró también al mundo de la televisión, siendo autor de la música de varios programas. A ver si recuerdan alguna. Algunos de ustedes recordarán Mannix y Starkey Hutch. Estaban dentro de las composiciones de Lalo Schifrin, que ya tenían el estilo que luego va a usar para su serie más famosa. Para Misión Imposible, los productores le pidieron algo enérgico desde un principio, y Lalo necesitó solo unos cuantos minutos para crear este clásico. Una variante de un esquema que utilizaba habitualmente, pero jamás imaginó que sería su sello por siempre. Tan así que cuando se lanzó la serie en el cine, por cierto destrozada por Tom Cruise en una saga inservible, los músicos convocados, Adam Clayton y Larry Mullen de U2, recibieron el pedido de musicalizar la serie, pero manteniendo la pieza original de Lalo Schifrin. Schifrin fue sobre todo un compositor de cine y tiene en su haber decenas de bandas sonoras, siendo una de las más famosas la que compuso para el film también más famoso de Bruce Lee, Operación Dragón. Dicen que Bruce Lee le pagó con unas cuantas clases de artes marciales, a pedido del propio Lalo. E incluso Lalo Schifrin fue convocado para componer la música de El Exorcista. Pero tal fue lo impactante y terrorífico de su composición que el director prefirió sustituirlo por el Tubular Bells de Mike Oldfield. Pero, ¿qué tal si escuchamos cuán terrorífica fue su propuesta? To try and save her. Lalo Schifrin fue un permanente nominado a los premios Oscar y en el 2018 se le entregó el Oscar honorífico. Se lo entregó su amigo Clint Eastwood, para quien había hecho la música de Harry el Sucio. ¿Por qué estamos escuchando a los tres tenores, Domingo, Carreras y Pavarotti? Porque fue Lalo Schifrin el elegido para hacer los arreglos principales de las piezas que interpretaron los celebrados cantantes de ópera. Ya se imaginarán lo difícil que fue lidiar no con la ópera ni los arreglos, sino con los egos de semejantes tenores. La vida en el tripudio, cuando non sabe ancora, non dite a quell'ignora, è il mio destino. Lalo Schifrin falleció el pasado junio, pero no quería que ese dato se pase sin hacer una revisión de su obra. Y vamos a cerrar este sector escuchando al propio Lalo Schifrin en el piano con su orquesta, interpretando esa pieza que le hizo famoso. ¿Qué les parece si ahora adelantamos la celebración de 200 años de este rinconcito del mundo? Ahí. Ahí. En el centro del continente, sin mar, pero con montañas, selvas, nevados y planicies. Aquí, aquí, aquí, aquí, en un rinconcito del mundo. No, no se preocupen, ustedes saben que odio lo patriotero. Y aquí no va a sonar el himno ni las clásicas canciones que saturan melosamente la celebración patria. Para algunos son ciertos lugares del país, para otros ciertos libros, para otras la comida y para otros las tradiciones. Para mí es la música la que logra darme el nexo más largo con el país. Y de ese nexo está hecho el siguiente sector. Illampu, del maestro Gerardo Yáñez. ¿Qué maleficio perpetuo le toca escapar a esta rica tierra que celebra sus aniversarios con un sabor amargo y atiborrado de alcohol? ¿Será la conquista criminal que dejó en la espalda clavadas espadas que aún no se logran desenterrar? ¿Será el infortunio de una república hecha de despojos que vino saqueada por sus propios liberadores? Quizás sea el desprecio con que unos no quisieron sentirse iguales con sus iguales y trazaron fronteras entre unos y otros. ¿O será la codicia de los elegidos de la propia tierra que, traicionando el mandato, solo buscaron asegurarse la riqueza para sí mismos? Thank you. lo cierto es que nuestra historia no es una historia feliz. Y nuestra bandera es un remedo de mil camisas ensangrentadas a través del tiempo. Y a pesar de todo, su gente nunca renuncia a la esperanza de escribir mejores capítulos. Pero más que los libros de historia, manoseados o certeros, está la música, que trae como el viento fresco melodías construidas con la rica voz de sus lugares y sus gentes. Celebremos con grata armonía esos sonidos. Sabiandina, Piama y Cuyahuas. Celebremos con grata armonía esta tierra bendita, bendita por la naturaleza, que a pesar de los saqueos, los incendios, las inundaciones y la indiferencia de sus gobernantes, es una tierra que se resiste a desfallecer y aún canta desde bosques, cerros, montañas y nevados. Thank you. Palomita, William Ernesto Centellas. Celebremos con grata armonía a las gentes de este lugar, a quienes no aspiran a ser peones del poder y a las gentes que trabajan en lo que pueden, enfrentando la cruel economía y el saqueo de lo que es de todos. Celebremos con grata armonía las melodías que esta tierra ha dictado a músicos, músicos que han sabido traducir el canto de las riquezas de esta tierra y su gente, aunque siempre se les pague mal y nunca se les diga en vida gracias. Regreso, Guara, con la voz de Dante Usquiano. De muy lejos he venido para cumplir la promesa, porque te quiero con el amor. te voy a querer, mi linda palomita. Celebremos con grata armonía los rostros, las manos, las voces de quienes construyen lo que somos, sin contar los años ni los daños, haciendo de este lugar un canto único y propio de lo que dicta esta tierra al mundo. Animales, Luzmila Carpio. Celebremos con grata armonía las ciudades, los barrios, las casonas, las calles que cuentan de nosotros y que sobreviven a los funcionarios. Esos ladrillos, adobes que aún guardan la historia profunda de un joven país de 200 años. Descubriendo la paz al ritmo de sus marchas y danzas, sé que me atraparán. Me abra la luz y veo en sus ojos mixtura multicolor. Siento su piel y sus texturas, todo se hace familiar. Es la ciudad que habita en mí. Oh, ciudad que habita en mí, Octavia. De historias van construyendo la paz. Siento que soy parte de ella, que habla a través de mí. No importa por dónde la veas, siempre te sorprenderá. Amplia como es, llena de contrastes, tiene un lugar para ti. Es la ciudad que habita en comiencen los forzosos actos cívicos, antes que comiencen los desfiles obligados, antes que de las bandas suenen el himno ensangrentado, antes que empiecen los discursos baratos y la verborrea, antes de los vítores y los cohetes, celebremos por la gente buena, que no estará en los actos cívicos y estará festejando con lo que puede este rinconcito del mundo. Matilde Casasola, Cuento del Mundo, en voz de Emma Junaro. Yo le contaba del mundo, de su sentido y razón, de lo que parece absurdo y no tiene explicación. De lo que parece absurdo y no tiene explicación. De su calor, de su frío, de su silencio y su voz, de su camino infinito, de su dicha y su dolor. De su camino infinito, de su dicha y su dolor. ¿De qué color es el mundo? Con asombro pregunto. Justo del color que quiera pintarle tu corazón. Que no nos quiten la alegría y las razones para celebrar. Que no venza el miedo, que no gane la miseria y que pierdan quienes nos lo deben. Celebremos en grata armonía la tierra que nos acoge y con un poco de mentira sana brindemos por un futuro mejor y sentiremos por un ratito al menos el privilegio de ser dueños de este rinconcito del mundo. Que compuse hace un tiempo y que es característica de este sector, la Icacota. Gracias por venir, gracias por la complicidad, gracias por sus mensajes y sus palabras. Celebren con grata armonía y les espero en 7 días aquí en Deseo para seguir desvariando, a honrar la vida. Desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.